paloma errante que vengo aquí buscando el hermoso nido donde nací. Cuando salí de La Habana, válgame Dios, nadie vino a despedirme si no fui yo. Si a tu ventana que dame.